No, no te marches. Quédate a mi lado. Tú serás mi reina. Yo tu esclavo. Oh, mi amor. ¡Potencia! Porque eres mi sol, porque eres mi amor, mi mejor canción.